Vamos a ver hasta dónde da el descontrol acá. Todo tu fix. Sí, sí. Ese pibe está de la cabeza, todo el día está mandibuleando. Antes era un pibe re sano, ahora está más loco con Marciano. Banana, más loco con Marciano. Y así no podía seguir, que se fue a pegar a San Martín, a Corea o a la Carcova. De la que toma Maradona, la que tomaba Maradona. Y así no podía seguir, pues se fue a pegar a San Martín, en la Corea o la Carcova, a comprar la que tomaba Maradona, la que tomaba Maradona. No tomes si no sabes tomar. No tomes, te está pegando mal. No tomes si no sabes tomar. Y si tomas, no seas mezquino y convida. No seas mezquino y convida.